Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda García y Joaquín Tapia Arenas. Agradecemos a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León que nos acompaña en los controles. Vamos con los titulares para esta semana. Lorena Capnal y las mil y una preguntas que nos hacemos las mujeres y niñas indígenas. Inauguran Radio La Voz de Mi Gente, la primera radio indígena comunitaria de El Salvador. Estrategias de privatización de la tecnología y el enemigo que representa el capital tecnológico. En Guatemala. La feminista comunitaria guatemalteca Lorena Capnal habló sobre qué es ser mujer indígena y la transmisión de conocimientos entre las mujeres en una entrevista concedida en el marco del sexto Seminario Mesoamericano de Comunicación Comunitaria que se llevó a cabo en Huehuetenango. Maricela Hernández Velasco de Radio Guayacocotla nos comparte. A través del informativo Voces Nuestras, les saludamos desde Radio Guayacocotla en México. Se llevó a cabo el sexto Seminario Mesoamericano de Comunicación Comunitaria a fines de marzo en Huehuetenango, Guatemala. Ahí estuvo participando Radio Guayacocotla a través de nuestra compañera Maricela Hernández Velasco. Ella pudo hablar con Lorena Capnal, feminista comunitaria de Guatemala, y esto es parte de lo que nos dijo. Siendo mujeres en una montaña, en una situación también de empobrecimiento brutal, y siendo mujeres indígenas donde se había firmado la paz en Guatemala, pero no teníamos apoyo ni del gobierno, ni de cooperación, ni de nada, de pronto nos encontramos hablándonos, ¿verdad? Y preguntándonos cosas. ¿Por qué las mujeres indígenas no vamos a la universidad? ¿Por qué tenemos 18 hijos? ¿Por qué se nos han muerto 7 hijos y nos quedan los demás vivos? ¿Por qué nuestros compañeros, verdad, sentimos que también han roto esa relación amorosa con nosotras? ¿Y por qué hay mujeres indígenas muriendo a manos de la violencia de compañeros también? ¿Y qué pasó con las niñas? ¿Por qué las niñas a los 10, 11, 12 años se roban? Porque así es la costumbre y se violan y algunas se regresan. E increíblemente cantidad de niñas embarazadas a los 11, 12, 13 años. Entonces decíamos, ¿eso nos hace feliz o no nos hace feliz? Y nos daba mucha tristeza profunda. Y decíamos, ¿qué pasó? ¿Será que siempre hemos vivido así? ¿Será que la vida siempre ha sido así? Y luego también yo me cuestionaba mucho esas frases de que, bueno, tengo todos los hijos que Dios me dé, o así es la vida, es la cruz de las mujeres. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eran preguntas que me hacía, ¿verdad? Entonces, esas preguntas nos llevaron, ¿verdad?, a ver que con el tiempo, ¿verdad?, habían situaciones que habían cambiado. Eso me hizo revisar la historia de mi madre. ¿Qué me enseñó mi mamá? Las ideas que también ella me... Pero luego, ¿quién se lo enseñó a mi mamá? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo mi mamá tiene ideas o pensamientos de qué es ser mujer? Y luego mi abuela mayacachí no escribía ni hablaba puramente el castellano, ¿verdad? Igual mi abuela xinca, que son dos pueblos indígenas de los cuales provengo, no hablaban tampoco ni escribía, pero eran mujeres médicas indígenas con tremenda sabiduría, pero algo que a mí me dolía es porque habían fallecido también cargando la cruz de las mujeres, con toda su sabiduría como mujeres médicas. Eso a mí me dio mucho dolor, ¿verdad? Y entonces creo que eso me fue llevando a preguntarme muchas cosas, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y en ese momento no tenía respuestas, ¿verdad? Tuvieron que pasar algunos años para ir también sintiendo, conociendo. Por primera vez, ¿verdad?, en el año 2004 yo me encuentro con un grupo de feministas y escucho palabras que nunca había escuchado, no las entendía, ¿verdad?, como patriarcado, por ejemplo. Pero tuvo que pasar mucho tiempo para comprender que ese patriarcado que me hablaba lo tenía que sentir como mujer indígena, porque no lo podía sentir como una mujer mestiza o blanca, pero me venían muchas palabras de fuera y eso me costaba comprenderlo. Entonces empiezo a sentir, ¿verdad?, y decir, pero aquí también pasó algo.

Monseñor Báez le informó al Papa Francisco que en Nicaragua no había ningún enfrentamiento de dos grupos. Lo que hay es un pueblo secuestrado por los poderosos. Me recordé que este es un pueblo crucificado, que este es un país secuestrado y que aquí hay unos poderes fácticos dominados por la mentira, la injusticia, la represión y la ambición, que lastimosamente adoran al Dios riqueza y al Dios dinero y por él sacrifican seres humanos. Esta es la realidad de Nicaragua. En Nicaragua no hay enfrentamiento entre dos grupos. Lo que hay es un grupo idolátrico que sacrifica seres humanos y un pueblo crucificado. Pero además, Monseñor Silvio Báez confirmó que el año pasado había un plan para asesinarlo, que así se lo informó la Embajada de los Estados Unidos. Agregó que actualmente sigue siendo asediado y amenazado. Es una de las tantas amenazas de muerte. Yo, a lo largo, sobre todo de estos últimos meses, pero ya anteriormente, he recibido constantes amenazas de muerte. Mi vida ha estado continuamente amenazada, pero nada de eso me ha paralizado para anunciar el Evangelio y para desde el Evangelio hacer crítica constructiva para mejorar la sociedad. Pero la verdad es que permanentemente no sé quiénes han estado interesados en acabar con mi vida. El cardenal Leopoldo Brenes dijo que la Conferencia Episcopal siempre ha acompañado a Monseñor Báez en estas difíciles circunstancias. Monseñor Báez goza de gran simpatía entre el pueblo que inició las protestas antigubernamentales el año pasado por haber denunciado las violaciones a los derechos humanos. Incluso fue agredido por simpatizantes del gobierno en la ciudad de Diriamba, al sur de Managua, cuando, junto a otros obispos, llegaron a pedir el cese de la represión. Monseñor Báez dijo que a pesar de irse al Vaticano, su corazón se queda en Nicaragua y que seguirá denunciando las injusticias y acompañando al pueblo nicaragüense. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica, las autoridades le han dicho a las familias indígenas recuperadoras de tierras que la única manera de protegerlas es sacándolas de su propio territorio, en lugar de sacar a los agresores y usurpadores de fincas. Vamos con una actualización sobre el caso del asesinato del líder indígena Bribri Sergio Rojas. A continuación, la nota desde la Asociación Voces Nuestras. Antes del asesinato del líder indígena Bribri Sergio Rojas el pasado 18 de marzo, ya había violencia en el territorio de Salitre, en la zona sur del país. Pero actualmente se han incrementado las amenazas y el acoso hacia las familias de recuperadores de tierras. Las autoridades les han dicho que la única manera de protegerlos es sacándolos del territorio en lugar de sacar a los agresores. Así lo refirieron Mariana Delgado, recuperadora de tierras, y Gustavo Cabrera del Servicio de Paz y Justicia, SERPAJ, y del Comité de Apoyo al Frente Nacional de Pueblos Indígenas, FRENAPI, en una entrevista en el programa La Cabuya. Yo digo que el gobierno dice eso para callar la boca de la gente acá, porque la opinión de la gente de acá, que no conoce realmente lo que vivimos nosotros en el territorio indígena de Bribri, igual los hermanos de Terraba. Ahorita, por la muerte de don Sergio, entonces lo que hacen es que activaron unas medidas ahí de protección. Por ejemplo, yo he amenazado muchas amenazas, digamos, estoy amenazada de muerte, Maynor, mi hijo también, y otras compañeras también. Entonces nos pusieron como uno, ¿cómo se llama eso? Como una protección especial. Tenemos monitoreo de policías que llegan una vez cada día en la casa a ver cómo estamos, si ha pasado algo, amenazas o algo. Nada más, porque después se ausentan y ya no lo vemos más. Uh-huh. Y nuestro territorio es un territorio muy retirado del centro de Buenos Aires, montañoso en partes. O sea, lo que hace el gobierno es muy poco para garantizarnos la seguridad.

aquí. Ompa, ompa, nieto, suanto, tatsi. Cualtzin, la willy, ni mis macas. Cualtzin, la willy, ni mis macas. Cualtzin, la willy. En México. Decenas de pueblos y organizaciones rechazaron y desconocieron las consultas realizadas a fines de marzo por el gobierno y llamadas asambleas regionales consultivas. Las consideran una pantalla para la imposición de un megaproyecto. Miriam Flores de Educa Oaxaca tiene la información. Al descubrir a través por internet de que hay una consulta en nuestra comunidad en San Mateo del Mar, pues nosotros nos preocupamos. Y empezamos a preguntarnos de qué se trata, por qué de esa forma, ¿no? El Estado conoce el posicionamiento de nuestros pueblos. Nosotros no estamos de acuerdo a los proyectos. Entonces, ¿por qué una consulta si conoce nuestro posicionamiento? Es más, esta consulta ni siquiera es prioridad de nuestro pueblo. Y es por ello que nosotros en estos momentos nos resistimos. Esta convocatoria que están lanzando, uno lo lanzan a través de vía internet. Muchos de nosotros acá en la comunidad no tenemos acceso a esos medios. Nosotros acá en estos momentos estamos sufriendo. Entonces, ¿cómo poder accesar a esa información? Y nos percatamos después que dentro de la convocatoria hay palabras súper grandes, elevadas. ¿Y cómo lo vamos a comprender? Palabras de un licenciado, de lo que trae las leyes. ¿Quién nos explica? Nos enteramos que hay un traductor. Bueno, pero ¿quién eligió al traductor? No lo ha elegido el pueblo. Entonces, para una consulta debe ser previa, debe ser con anticipación. Mi nombre es Miriam Flores y en la presente emisión del Espacio Social de Servicios para una Educación Alternativa presentamos una selección de entrevistas recopiladas durante y después de este proceso, donde reinaron los señalamientos de falta de información objetiva, completa, actualizada, técnica y culturalmente accesible para los integrantes de los pueblos zapotecos, mijes, zoques, huaves, chontales, chinantecos, mazatecos, mixtecos, popolucas, náhuatls, totonacos y afromexicanos que viven en la región. Tampoco se incluyeron las repercusiones sobre la vida y el entorno de las comunidades, así como estudios sobre el impacto ambiental. A continuación, escucharemos un reporte de Rafael, defensor de derechos humanos y colectivos en el puerto de Salina Cruz. no hubo mayor cosa, que solo van a aplicar, van a usar donde está su derecho de vía. Nada de impacto social, no hay nada de manifiestos, no dio datos exactos, ni siquiera mostró un plan o algo más específico, así en términos generales. Y llegaron funcionarios de Pemex, de Comisión Federal de Electricidad, y lo menciono porque ellos ya de alguna manera tienen idea que le duele a las comunidades, y por eso yo escogí, ya llevaban algunos funcionarios federales ahí. Se volvió como una especie de mesa de atención a ratos, y a ratos pues como para escuchar propuestas, ¿no? Pero pareciera pues que era como un poco como para dorar la píldora y calmar los ánimos y ver que venían en buena onda, ¿no? Yo agregaría que es una tontería y una falta de respeto que habiendo tres municipios y COPS y una agencia, no se haya sido la sede en ninguno de esos. De último momento decidieron cambiar la sede de San Mateo del Mar a Salina Cruz. Paradójicamente, que es uno de los lugares que más impactos va a recibir de este plan, por cierto, no tiene ningún tipo de consulta, ¿no? Como tal, como la ciudad. Y si era de Zapoteca, pues tenían que ir hasta La Hollada. Pero además ahora resulta que es la capital para que los ICOS vayan a decidir cosas que no tienen que ver con Salina Cruz, y se va a hablar de otros pueblos pues que no están en Salina Cruz. Esto suena como que igual en Estados Unidos se resuelven los temas de México, ¿no? Me parece así como una forma de profundizar el colonialismo interno. Por otro lado, pues fue muy desabrida, la reunión empezó con muy poquita gente, y eso que empezaron, insisto, una hora y media tarde y con desayuno. La mesa de San Mateo del Mar, que era el municipio de Cots más cercano y que iba a ser la sede, pues en las mesas yo creo que no había ni 20 gentes. Si eran 20, pues eran suficientes, pero para la población de San Mateo eso no representa nada. Claro que sí llegó el presidente, llegaron ahí algunos personajes de las cooperativas, pero eso también es muy sintomático. Debo decir que de los grupos que conozco que mantienen una oposición o una resistencia hacia estos planes, pues no llegaron, porque efectivamente veían como una simulación, una farsa, una falta de respeto esta supuesta consulta. En México, La Patrona, una radio comunitaria que busca rescatar el legado ancestral de las comunidades originarias, obtuvo una concesión de radiodifusión en la 105.7 FM. Vladimir Contreras, de la red de comunicadores Boca de Polen, envió el siguiente reporte al noticiero Contacto Sur de Aler. La Asociación Civil Abrazando a los Pueblos obtuvo el título de concesión para la radio comunitaria La Patrona en la 105.7 de frecuencia modulada, misma que le permitirá cubrir en la región mixteca triqui las localidades del Cerro del Pájaro, Santa María, Santiago Juxtlahuaca, San Juan Piñas, Coyuchi y Santos Reyes en el municipio de Santiago Juxtlahuaca en el estado de Oaxaca. El título de concesión única para el uso social comunitario fue entregado a la representante de la radio La Patrona, Rubí Jazmín Cruz Aparicio, por el licenciado Rafael Eslava, del Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT, el pasado 21 de marzo del presente año. En entrevista para Boca de Polen, Rubí Jazmín compartió el origen y propósito de La Patrona. La radio comunitaria La Patrona surge por la necesidad de tener un medio de información local y en donde la población encuentre ese medio de entretenimiento, de educación, de convivencia y donde sus usos y costumbres se den a conocer. Nuestro propósito ha sido siempre ser el vínculo que una al diálogo con nuestro público, rescatar nuestras lenguas mixteca y triqui. Buscamos el empoderamiento de las mujeres en nuestra población, disminuir el machismo que tanto daño hace a la sociedad, incluir a los niños en los medios comunitarios, dar a conocer nuestras historias, nuestras leyendas, continuar con nuestros usos y costumbres, así como buscar la paz social en nuestra región. Asimismo, Rubí cuenta la razón por la cual se acercaron al IFT para tramitar la concesión. Hemos hecho radio comunitaria por casi 11 años, habíamos trabajado sin ningún problema. Hasta hace 5 años atrás, pues no teníamos el interés ni la necesidad de acercarnos al Instituto Federal de Telecomunicaciones. Sin embargo, las circunstancias en donde nos sentimos amenazados por políticos que querían callar nuestro medio fue que nos decidimos a acercarnos al IFT e iniciar con la tramitología. Reunimos con todos los requisitos y sabíamos que nuestro proyecto tenía que ser aprobado. ¿Qué implica para una radio comunitaria tener una concesión? Bueno, lo bueno de haber logrado esta concesión es solo hasta ahora protección jurídica para permitirnos trabajar en apoyo a la comunidad. Y a partir de estos momentos tendremos que pasar por un proceso bastante difícil para cumplir con la normatividad que este instituto pide. Finalmente, hizo una reflexión sobre el derecho de la libertad de expresión e información. Hay muchas barreras, sí, que siguen limitando nuestro ejercicio como el dar a conocer estos derechos para poder ejercerlos o exigirlos. Deben garantizar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y a la libertad de información. Debemos demandar que los estados elaboren y desarrollen normas legales y políticas públicas favorables a nuestros medios comunitarios. Por la red de comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Latinoamérica, Nicole Yáñez de Código Sur habló sobre las problemáticas que implica la privatización de Internet para las organizaciones sociales, los medios alternativos y las radios comunitarias. Esto fue parte del foro internacional organizado por ALER y ARPAS a fines de marzo en El Salvador. A continuación, la producción de Rocío Huamancóndor. Sabemos que la tecnología, el Internet, son elementos clave para hablar del derecho a la comunicación. Por ello, Nicole Yáñez, de Código Sur, habló sobre las problemáticas con las nuevas tecnologías y la infocomunicación, así como las propuestas de democratización. Cada vez más nos van a ir privatizando el Internet. Después vamos a encontrar paquetes para YouTube, paquetes para usar un buscador, paquetes para poder encontrar las páginas web de nuestras organizaciones y de nuestras radios comunitarias. Entonces sí hay que ponerle mucho, mucho ojo, digamos, a cómo esto se está convirtiendo cada vez más en un negocio y en una centralización y un monopolio de grandes empresas que quieren apropiarse de nuestros medios y de nuestro acceso también. Porque una forma y una desventaja que tenemos es que nos controlen el acceso a los medios, ¿verdad? Entonces, eso sí, esa es una preocupación que tenemos, digamos, y estamos muy enfocadas en que la gente conozca, digamos, cuáles son esas estrategias de privatización de la tecnología. Me gustaría también hablarles un poco sobre el capital tecnológico. Antes era muy claro saber cuál era el enemigo, ¿no? Antes sabíamos muy claro cuál era la empresa, digamos, transnacional, corporativa, que tenía el capital, que movía los grandes flujos de capital en el mundo. Ahora sabemos cuáles son las compañías tecnológicas más poderosas del mundo. Sabemos cuánto dinero es realmente en el que están valoradas. Por ejemplo, revistas de economía internacional han comparado a estas grandes empresas como Pinterest, Airbnb, Uber, Alphabet, que es Google, Facebook, Microsoft, Apple, ¿verdad? Como valoradas más, imagínense ustedes, 3.3 billones de dólares. O sea, Silicon Valley cada vez más especula sobre cuánto valen nuestros datos, cuánto vale un me gusta, cuánto vale una nueva foto de actualización de perfil, cuánto vale el comentar, digamos, un comentario de otra persona. Cada vez que nosotras, o sea, somos obreras de la tecnología de estas grandes empresas, cada vez que estamos, digamos, compartiendo y poniendo nuestra información en estas grandes empresas. Es a esas empresas a las que queremos contribuir como medios alternativos y comunitarios, la pregunta. Digamos, ¿Cuánta información estamos depositando ahí? También es un cuestionamiento que estamos haciendo. No estamos diciendo que no se comuniquen. Lo otro que queremos es decirles es, sepamos en qué mundo es en el que estamos y cómo este capital transnacional de la tecnología se está moviendo actualmente. Y cómo estas grandes empresas se están volviendo más ricas. ¿Y por qué se vuelven más ricas? Porque negocian. Negocian con los datos. Y eso es lo más difícil también, la poca regulación que hay de estas empresas a partir, digamos, del enriquecimiento ilícito que tienen a partir de nuestros datos. Y bueno, quisiera también hablar un poco de un tema también que me preocupa bastante, que es sobre el negocio de la vigilancia. Ustedes no sé si han escuchado casos, por ejemplo, de espionaje masivo a personas, a organizaciones, a periodistas, a gente que está haciendo, digamos, peleando con la corrupción. Tenemos empresas, por ejemplo, como NSO Group, que es una empresa israelí, también tiene que ver con la Mossad, que son empresas que están justamente vendiendo software de espionaje a los gobiernos para espiar a la oposición, para espiar, digamos, a la gente que está diciendo cosas incómodas que no les gustan. Y hay que tener mucho cuidado con estas grandes empresas. ¿Por qué? Porque cada vez más los gobiernos están adquiriendo estos software. Por ejemplo, en el caso mexicano con Pegasus, en el caso de Guatemala también, que hasta compran carritos de helados para ir afuera de los lugares de reunión para ver qué están hablando los dirigentes del movimiento social, para espiar a la CICIG, para espiar, digamos, a grandes movimientos, a jueces, a periodistas. Entonces, es importante, digamos, conocer sobre estas contrataciones que hace el gobierno para contratar este tipo de maquinaria, digamos, de espionaje. ¿Y qué hacemos ante esto? O sea, ¿qué hacemos ante tener una postura vigilante del gobierno? Pero ¿qué hacemos nosotras también para cuidarnos de estas cosas? Entonces, sí es importante saber sobre el derecho de la privacidad con el tema de las tecnologías. Justamente Edward Snowden, un ex trabajador de la CIA y un ex trabajador de la NSA, que reveló muchas de las grandes maquinarias que utilizaba Estados Unidos para el espionaje, que se llama PRINCE. Si quieren buscar más información, pues hay mucho de esto. Pero justamente Edward Snowden hablaba sobre... voy a leer lo que dijo Edward, decir que que uno no se preocupa por el derecho a la privacidad, ya que no tiene nada que ocultar, no es diferente a decir que no me importa la libertad de expresión porque uno no tiene nada que decir. O sea, está muy vinculado también el hecho de que sepamos cómo protegernos, de qué protegernos, qué herramientas podemos utilizar para la protección de nuestros datos, qué incluso herramientas podemos utilizar para ello. Quisiera también recalcar que se están llevando a cabo implementación de políticas de ciberseguridad en la región. En El Salvador espero que no pase pronto, pero en el caso de Guatemala y Honduras se están avanzando muy fuertemente con las leyes de ciberseguridad. ¿Y qué significarán esas leyes de ciberseguridad? Esas leyes están muy enfocadas en legalizar las prácticas de espionaje ilegales que tienen los gobiernos y también tiene que ver mucho con la censura, el censurar, el bloquear. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y llegamos una vez más al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Estuvimos con usted Joaquín Tapia Arenas y Fabiola Pomareda García. Muchas gracias y que tengan un buen fin de semana. El sol y la tierra a la